Perdonen de nuevo, otra vez una caída fea. Muchas caídas. Ya se viene el Sam que no me quiere, así que... Bueno, pues vengo. 決まってます。